El cuento. Te lo digo con el corazón en la mano, Patitas. Cuando la conocí, yo ya era malo sin excesos. Dios y el diablo me llevaban de la mano. Claro, tenía yo 20 años. Lo que pasa es que sus ojos olían a menta. ¿Puedes creerlo? Es lo único que recuerdo. El olor de sus ojos que me viene en bocanadas. Sí, seguro no es lo único, pero es lo que más recuerdo. Ojos desilusionados, como desvaídos por el tiempo. Solo cenizas hallarás. Cuento original de Raúl Pérez Torres. Premio Juan Rulfo, 1994. Adaptado para la radio por Josvani Acevedo Ramos. Puede ser que te suene a falsete lo que te narro, pero toma en cuenta que este rollo ya está atravesado por el tiempo, la memoria y, de alguna manera, la cultura. Siempre la espiaba a la salida de la facultad. Tú estudiabas filosofía, ¿no es así? Sí, filosofía. ¿Qué otra cosa podía estudiar yo que no quería estudiar nada? Llena de polvo de tiza y pesadumbre, salía ella de dictar sus clases. Me parecía a veces que primero salía ella vacía, sin contornos, y luego sus 1000 años que se le metían en el cuerpo al final de la escalera. Era cuando se sacudía la blusa con un ademán efímero y se alisaba un poco el cabello con un gesto y un movimiento imperceptible de su cuello que me alimentaba para toda la vida de ese tiempo de vida. Pero ella te impartía clases a ti. No, estás loco. Yo no era su alumno, ni modo. ¿Quieres saber cuál era la materia que dictaba? Enseñaba una disciplina que no existe. Cosmogonía del vidente. ¿Te imaginas? Sí, ríe. Era y es como para reírse. Yo me habría reído de no haber estado enamorado como un perro. Continúe, que yo escucho. Solamente tenía 3 alumnos, medio lelos, que la seguían a todas partes como hipnotizados. Le prendían el tabaco, la rodeaban con el café, le acomodaban la silla, le recitaban poemas orientales, pero especialmente la protegían como una coraza para que no le llegara el mal viento, ni el susurro de los otros, que era yo, ni la música estrafalaria de Vangelis en el bar, que porfiadamente decía "Good to see you", ni siquiera la impotente caricia de mi mente, que se desperdiciaba entre el humo antes de llegar a tocarla. Bien. ¿Cómo se llamaba? Porque tenía un nombre, ¿no es así? Sí. Tenía un nombre. Pero era un nombre rutinario. Un nombre que te hacía entrever el desafecto de sus padres. Se llamaba Estela. Pero no es de su nombre de lo que quiero hablarte, sino de la Estela que ella iba dejando en mi camino. Camino que sin ella pudo haber sido el de un gran futbolista, o un tremendo líder, o por lo menos un auspicioso pederasta. Pero ahí tienes, Patitas. Siempre la vida de un joven desalmado tiene sus ojos verdes. Y fue en una exposición del PANA, del Marcelo Aguirre, donde por fin Estela detuvo su trajinar para reparar en mí. ¿En la exposición de quién? Ve por partes, hombre. Sí, despacio, loco, como tú dices. Despacio te desenrollo esta historia para que dure más en la cerveza que en la vida real. Marcelo Aguirre, o sea, el pintor que ha bajado a los infiernos. El que nos ha abierto una puerta que no se sabe a dónde llevará. Ah, el que... Sí, pero no. Tus lecturas son tibias, ligeras. Nada del Dante, nada de Beatriz. Apenas la zorra de la inteligencia devorándose a sí misma. Ella estaba sola en uno de los salones. Es decir, que la sorprendí sola. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Estaban sus tres zombies, desde luego. Pero ella estaba sola. Sola. Desprotegida. Desmamantada. Huérfana. Ella y el cuadro. Ella y el túnel del óleo. ¿Te dije, Patitas, que yo ya era malo sin excesos? Sí, ya me lo dijiste hace unos instantes. Además, yo lo he sabido siempre. Continúa. Bueno. Me puse atrás de esa soledad que daba frío. Atrás, pero encima. Pero dentro. Maldita sea, ¿para qué sirven las palabras? Las palabras son como la camisa. Nunca la piel. Bueno, me puse atrás de su nuca, en posición de orar al Dios de su nuca, a que me escuchara aquel músculo porfiado, y en actitud de firmes, le pedí a Yahvé, a Otún, a Pachacamac, a Jesús, a Taita Marcos, una brizna de solidaridad y de energía para que alargue las manos de mi cerebro en actitud de súplica, y el milagro se dio. Ella regresó su mirada llena de colores tétricos, y se topó de golpe con la felicidad de mi edad. Espectacular, loco, espectacular. ¡Qué fuerte! Fresco, fresco, suave nomás. Ponte las pilas para que captes. Lo que te cuento tiene mucho que ver con la cerveza y con aquello que en ese tiempo se llamaba tenacidad. Así se acercó ella a mí en ese momento, obsesionada por la fulguración de mi amor. Pálida, te puedo decir, si la palidez tiene el color de la magnolia, como dice el bolero. Se acercó pálida. Se acercó lívida y tímida. Y besó el carbón de mi mejilla al tiempo en que decía, casi avergonzada de su desasosiego: el sueño es la mayor conquista del arte moderno. No. El arte moderno es la pesadilla. ¿Qué más quieres que te cuente? El resto es siempre el resto. La magia es el principio. El resto es el final. Lo que sucede es que con ella siempre fue el principio. Ya luego empecé a conocer sus cadenas. El simulacro de los años 60. La algarabía romántica que una vez vivió y que la dejó desarticulada como la plastilina. Sin ánimo de enfrentar este riquísimo tiempo del vacío. ¿Y entonces qué ocurrió? De allí fuímonos, te lo digo con esa palabreja para aclararte la velocidad. Fuímonos hacia Guápulo, solos por primera vez, solos, a recoger sus pasos, a recoger su edad. La noche era muy noche esa noche. A veces me parecía que era como la sonrisa del negro. Es decir, una noche con espasmos. Es decir, una noche que por momentos se blanqueaba, chispeaba con sus palabras. Hablaba mucho, atropelladamente. Me recriminaba mi tiempo en el que se habían perdido las rosas, y la sensualidad, y las palabras bellas, y las utopías. ¿Qué son ustedes? Generación ambigua, irónica, desalmada. Ustedes alimentan la vaciedad. Son monjes del vacío. Eso es lo que son. Viven al día porque el pensamiento no les alcanza para el otro. ¿Crees que no te he mirado? ¿Crees que no he mirado tus tristes poses de estar más allá? Ustedes han llegado al momento de la nada intelectual. ¿No has leído a Macedonio? Ustedes tienen una especie de humorismo trágico de la vida y está centrado solamente en la emoción, en el estado de ánimo, en la ironía, sin conciencia moral ni política. A nosotros nos asombraba todo. Íbamos de asombro en asombro, de descubrimiento en descubrimiento, de búsqueda en búsqueda. ¡Asómbrense de vivir, carajo! ¿De vivir a la vera de un río pestilente? Un río de palabras gastadas, de actitudes gastadas. Le dijiste tanto así. Pero solo lo dije por parecer duro, Patitas. Por alimentar sus palabras. Desde luego, prefería que ella hablara. Que me desnudara de todo conocimiento. De toda reflexión. Te digo sinceramente, casi no me importaba lo que ella pensara. Ella no creía mucho en lo que decía. O en el mejor de los casos, estaba dándole de comer a su culpa. ¿Pero qué me importaba su culpa mientras tuviera a mi lado esos huesos fosforescentes? Déjame servirte tu vaso, ya está vacío. ¿No vas a beber? Sí, sí, claro. Guápulo. Yo ya sabía todo de las calaveras, de las lecturas, del ácido, de la pintura, de la marihuana que se había consumido en homenaje al hombre nuevo. Inclusive ya la había entrevisto en sueños a ella. Sí te he dicho que yo primero sueño y después vivo, ¿eh? Vestida de negro, o con algún estropajo hindú, sandalias, un collar de coral y pepitas doradas, y su shigra repleta de piedritas de cuarzo, de ámbar, y de un sartre subrayadísimo, y manchadas sus páginas con el amarillento y circular alcohol de la vida, subiendo agitada, bullente, pletórica quizás, con una alegría comunitaria, una alegría de minga, porque un poco era eso lo que hacían, minga para arreglar la cabeza, para arreglar el mundo, para desarreglar el orden. Sí. Yo la miraba subir en el sueño, con su rostro triangular que ya pronosticaba abatimiento, y mientras ahora me hablaba como de una gran lejanía, como si fuera su eco y no ella, yo la veía subir, y subir, y subir, 15 años antes, incansable, urgente, llena el corazón de carbones encendidos, y de los Beatles, y de los Panchos, sin pensar ni por un momento en la ceniza que iba quedando en el camino, y que esa noche, precisamente, la estábamos recogiendo para que ella calentara un poco su corazón. Arrimada al mirador del Calicanto, de espaldas a mí y a la iglesia, bebía del tarrito de cerveza alemana, como los pájaros, con breves piquidos, con un levísimo sonido gutural, con una persistente, tenaz saudade. ¿Sau qué? Patitas, dicen que no hay traducción para esa palabreja, pero conténtate con saber que se trata de una bola de melancolía que se te atraganta en la memoria. Ah. Ella, como ya te he dicho, mientras yo me dirigía al carro y ponía en su honor aquel bolerísimo recuperado por Luis Miguel, usted es la culpable de todas mis angustias. Sí. De todas mis angustias, patitas. Menos de esa. Menos de la angustia de estar a su lado y beber el tiempo de su cuerpo. Porque esa no era angustia, sino algo como el salto en paracaídas. No he tenido esa experiencia, pero sí alas de Delta. Me he lanzado desde Cruz Loma. Ha de ser algo así, porque su cuerpo era... era un abismo en el que yo iba cayendo poco a poco. Un abismo de sortilegios y de hechicerías que me iba llevando en el aire hasta la cima de esa época que por ella hubiera querido vivirla en carne propia. A la tercera Clausen me dijo con desparpajo que ya se orinaba. Por allí había una casetita que alguna vez sirvió para esos menesteres, pero que ahora yacía cuarteada, vacía, sin la alegría del desagüe del retrete. Pero allá se dirigió acompañada del oso de su melancolía. Su estela me arrastraba con la fuerza del huracán. ¿Y fuiste tras ella para...? Pero claro que no la seguí, patitas. Esperé que regresara y con su permiso, me volé al mismo sitio. Su olor todavía estaba allí, más penetrante aún, más tirano. Y allí estaba la hierba humedecida por su urgencia. Me incliné entonces y recogí con unción una hojita sobre la que había orinado. Hasta ahora la tengo guardada entre las páginas de Li Qin, libro sagrado que algún día me regaló para que supiera quién era yo y a dónde iba. De vez en cuando la saco para olerla. ¿La hojita? Sí, la hojita. Aún conserva ese singular sabor a su pubis, que era como... como de té, pero un poquito más salobre. ¿Salobre? ¿Té? Sí, de té. No, el sabor se acerca más a la infusión de coca. No sé, patitas, no sé. Nunca he probado la infusión de coca. ¿El sabor no es un poco amoniacal? No es lo que quiero decir. Mientras yo me esfuerzo por encantar, tú te esfuerzas por descifrar. Claro, eres más pollo que yo. Bien, prosigo. Mientras miraba embobado su perfil nítido, negro, recortado en el turbulento lila de esa noche, le dije: estás preciosa. Pareces una mujer de Bieber. Tú estás loco, pero tu locura es demasiado normal. Vamos para mi cuarto. Allí tengo unas reliquias musicales. Allí duermen atravesados Lucho Gatica y Led Zeppelin, María Luisa Landín y Tina Turner, Elvis Presley y Daniel Santos, Leo Marini y Nat King Cole, y claro, Julio. Siempre Julio. ¿Iglesias? ¿Qué iglesias? ¡No seas tarado! ¡Julio Jaramillo! Ah, no, es que... Entonces me dijo: vamos, riéndome en alguna parte por su falta de resistencia. ¿Y se fueron a tu cuarto? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Y cómo pasó? De acuerdo, te cuento. De acuerdo. Pero pedí más cervezas, patitas. Si quieres que te eche el resto. Aunque el resto... ya sabes. Bueno, patitas. La primera noche me porté como un enano verde. Si te cuento lo que pasó, no me creerás. Pero ahí te va. La primera noche lloré por su belleza. Cuando la miré desnuda, me eché a llorar como un coreano. Era tan conmovedora, tan desgarrante su desnudez. Apenas quedaba bajo el sol pecoso de su hombro el corpiño de encaje negro. La vacuna. ¿Para qué decirte más? De puro desprotegido me afiancé a sus pechos lánguidos. Nostalgia. No era nostalgia. Complejo de Edipo. ¿Qué Edipo? Nada de Edipo. Era solamente miedo. Miedo a la maravilla, patitas. Besaba sus pechos y ella agrandaba los ojos. Yo sentía que por aquellos ojos entraba mi edad. Toda la nostalgia que ella sentía por mi edad. De todas maneras, fue un fracaso. Casi siempre la primera vez es un fracaso. ¿Qué? Esas son puras disculpas, hombre. No es disculpa. Lo que pasa es que los cuerpos no se ensamblan. No se constituyen. Se miran extraños, como animales. Ah, sí. Luego, varios días después, el aleteo y el quejido fueron uno solo. Pero aquella noche yo sentía, no sé por qué, que hacíamos el amor junto a una gran multitud. Quizás era a causa de sus recuerdos, que entraban en bandadas al cuarto, se apoderaban de mi lengua, de mis manos, de mis ansias, y hasta sentía que me querían echar de la cama como a un indeseable. ¡Eso es! ¡Así se hace, amigo mío! Cuando dimos fin a ese simulacro, ella se puso muy triste y empezó a llorar. Llora que llora, con un llanto lastimero, monocorde, como la garúa de Lima. El silencio era una charca llena de sapos. Al amanecer se vistió y se fue Estela. Me puse entonces a recoger su inteligencia olvidada en mi cuarto, con la esperanza de cotidianizarla, de darle un sentido más sencillo, menos agitado. Pero nada, porque a partir de aquella noche empecé a amarla como un autista, como una yegua mansa que la seguía a todas partes, que hacía todas las cosas por ella, para ella. No quería que ella hiciera nada doméstico, nada prosaico, nada humano en definitiva. Le traía agua pura de una acequia sagrada del Pichincha. Le preparaba infusiones de hierbas para sus malestares. Le calentaba los pies frotándolos con mis labios. Coleccionaba bromas para sus horas de espanto. Le compraba frutas exóticas para perfumar su piel: níspero, pomarrosa, mandarina de viento. Contrataba saltimbanquis para su soledad. En fin, yo estaba en el mundo para servirle, para que su corazón no sufra la trivialidad, ni la estupidez, ni la maldad circundante. No estar a su lado me fraccionaba. Alguna escena de teatro, un libro, una canción, una película que ella no podía compartir conmigo, me dejaba triste, disminuido, paralítico. No estarás exagerando. ¡Carajo! Puede que yo exagere como una mala corista, pero... ¿pero qué quieres? Va media docena, ¿eh? Y en este momento todo tiene su sombra. Hasta el color de la cerveza me recuerda a las mariposas de su risa. Me resultaba un martirio. Una tortura no estar a su lado. Yo, imagínate, que siempre me retiraba de las peladas para poder extrañarlas, para poder quererlas un poquito. Bien, ¿qué sigue? Casi siempre amanecía a su lado porque ella me concedió la gracia de dormir en su casa los días lunes, miércoles y viernes, que no eran días de mal presagio. Pero aquellos amaneceres en los que despertaba solo en mi cuarto, poco a poco iba tomando conciencia de eso que los ciudadanos llaman realidad. Me encomendaba a ella como una diosa, para que ayudara en ese nuevo día a soportar la presencia de los militares, la caída del pelo, el olor de los curas, las charlas de la familia. Entonces me levantaba y tenía apenas ánimo para llegar a la ducha y soñar en el agua su cuerpo líquido. No te rías, cabrón. No tenía nada de cómico. Yo estaba llegando a la locura de la sensiblería, como la de los homosexuales. Imagínate que un día por teléfono me dijo con su voz de felpa: te he estado pensando. Y yo quedé tan triste y desolado como un trapeador, porque eso significaba que había momentos en que no lo hacía, en que no me pensaba. Entonces yo, estúpido alfeñique, ¿por qué no podía sacarla de mi maldita cabeza ni por un instante? A ver, tu vaso ya está vacío otra vez. Gracias. Por aquel tiempo, yo deletreaba la poesía. Sí, nunca pasé de allí. Pero ¿quién a los 20 años no ha ordenado en columna sus vulgaridades y sus quejumbres? Deletreaba la poesía y la atormentaba diariamente con mis poemas y mis flores, que ella se las llevaba a sus labios con un gesto que en alguna parte era japonés. A propósito de japonés, por ese tiempo apareció el alemán, un antropólogo con ojos de frambuesa que había alquilado un cuarto en lo de Estela. La primera vez que lo vi conversando con ella, el corazón se me fue al piso. Era lindo el cabrón. ¿Así? No me digas. Lindo como un retablo, como un dios. Como el rostro de Marlon Brando al momento en que muere en Los Dioses Vencidos. ¿Viste la película? Bueno, yo... Vos no has pasado de Pink Floyd, hermanito. Bueno, te digo que era lindo, y a mí su imagen junto a la de Estela, que me hizo trizas. Me desbarató, más bien dicho, porque era como si alguien hubiera puesto en el rostro del joven Jesús el aura que le faltaba. Y luego, más tarde, la atormenté sistemáticamente con mis celos absurdos, sin que ella diera la menor importancia al hecho. Con su carita llena de amor, con sus labios húmedos que se prodigaban en reconocer todo mi cuerpo. Un cuerpo joven que todas las noches estaba inventando para ella. Inventando tanto que una vez me dijo: lo que más amo de tu cuerpo es la perversión. Es una perversión que no te concierne, como la de los niños. Pero yo siempre a la expectativa de sus gestos, a la caza de algo que me descifraba su mal querer. Algo que no podía definirlo, ni siquiera en las nítidas noches largas, insomnes, en las que me pasaba como si fuera un amanuense de sus mínimas palabras, de sus actitudes, de su mirada desmayada en otros carretes. Nunca había tenido cerca de mí un rostro que cambiara de expresión con tanta rapidez. De repente era la perplejidad, la estupidez, la tristeza, muy poco, pero muy poco la alegría. Su rostro era Piscis, ¿está claro? Muchas veces ella mortificaba a mi amor hablándome y hablándome de cosas pasadas, mientras la miraba ya desnuda, abierta como una amapola, sentada sobre mi pecho, y yo sin poder contener la vulgaridad de mis manos, de mi lengua que quería paladear la miel salada de sus muslos, porque yo no necesitaba escucharla, sino beberla, saborearla, catarla. Entonces, frente a mis ansias, se paraba en seco y me miraba con ojos extraviados, lejanos, fríos. ¿Qué pasa? No pasa nada. La edad es lo que pasa. Recuerdo aquellos años cuando todavía nos amábamos los unos a los otros y nos respetábamos. Y la inteligencia era como un vino macerado que se repartía una y otra vez. Patitas, me lo decía de una manera tan lejana, tan vaga, como si fuera una referencia al paleolítico. De esas sesiones, yo salía aburrido como un esquimal, porque luego ella saltaba de la cama sin consideración alguna a mi hombría y se ponía a sacar de sus cofres aquellos recuerdos conservados con naftalina, fotografías amarillentas de cuando era reina del colegio, presidenta del curso, abanderada, campeona de oratoria, hijita de papá, sus 15 años, sus 20 en un canchón de Portobelo abrazada de Olimpo Cárdenas, y las revistas Ekran y Lana Turner y Ava Gardner y Rock Hudson. ¿Sabías, Patitas, que era maricón? ¿Y James Dean? Y Julieta Grego, y se ponían a recitar pilches poemas de César Dávila, de Vallejo y del Coquito Adum. No sé por qué ahora que estamos chupados, mi recuerdo de ella se parece a la viudez. Pero no es para tanto, hermano. No te pongas amargo. Pareces argentino, ¿eh? Espérate un momento. ¿Qué te ocurre? Ya vengo. ¿A dónde vas? Al baño. Siempre que me pongo muy lúcido, siento ganas de vomitar. ¿Ya? Eso creo. Bueno, te sigo palabreando. Una noche soñé que ella me hablaba en otros idiomas. ¿Te das cuenta, pendejo? Me hablaba en otros idiomas. ¿Por qué soñé que me hablaba en otros idiomas? No lo sé. Ya no me importa. Pero, pesado y amargo y borracho como estaba, los huracanes de la liviandad me permitieron permanecer despierto y angustiado hasta el día siguiente, en que me levanté y fui a su casa mordido por perros imprevistos. Golpeé su puerta, su adornada puerta de madera vieja que yo había claveteado con rigor para que no le entrara el frío. Ella la entreabrió con el desasosiego triste de la complicidad. Su rostro estaba lleno de pesadumbre. Deja decir pesadumbre para que mi dolor sea menor. Pero no, ¿qué va? Era cansancio, agotamiento. A ti no te puedo mentir. A nadie puedo mentir. Sírvete la última cerveza, Patitas. Ya van a cerrar. Pero lo que viene merece la última bielita. Me la sirvo, pero dime qué pasó. Bien, no es nada. No pasó nada. Solamente que al trasluz, en el intersticio que dejaba su pelo desordenado, pude divisar nítidamente la figura dorada y desnuda del alemán. ¿Qué? Pero... Imagínate esto. Sus ojos espantados mirándome, y atrás, alumbrando la cama, el sol del alemán. ¿Y tú qué hiciste? Algo tenías que hacer. El vómito me alcanzó en el patio de los geranios. De mis entrañas empezó a salir una masa negra y pesada, como de sangre coagulada. Y me vino a la cabeza aquella imagen o palabra que vi o leí en alguna película o libro. El venado, cuando se ve perdido, se deja morir. No lucha. Le estalla el corazón. Solo eso. Le estalla el corazón. Eso me habría pasado a mí, patitas, si en la esquina no me encuentro con el flaco Encalada que traía mi maletín de fútbol en la mano. ¡Ey! Te estaba buscando por todas partes. Ahora es la final del campeonato y tu mamá me sugirió que te buscara donde la vieja. Fue el día en que ganamos 5-0 al equipo del Abelisario. Yo hice 4 goles. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¿Han escuchado el cuento Solo cenizas hallarás? En el que actuaron como él, Josvani Acevedo; Estela, Laura Ríos Armijos; Patitas, Patricio Álvaro; Encalada, Omar Zarango; presentador, Jaime Rosero. Una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 2014. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.